halla en un fragmento de lino que cita al padre de Cleopatra. Por Alec Forsman, para National Geographic, España. El fragmento de lino, hallado en el fondo de un pozo, probablemente formaba parte de un velo donado por Ptolomeo XII para cubrir una imagen sagrada en un templo cercano. De 2003 a 2014, una misión arqueológica polaca excavó e investigó una ermita copta de los siglos VI y VIII después de Cristo, emplazada en unas antiguas tumbas egipcias que habían sido reutilizadas en varias ocasiones en Sheikh Abd el Kurna, en el Valle de los Nobles, al oeste de Luxor. Los arqueólogos hallaron numerosas ánforas y otros objetos creados por los monjes, además de papiros con textos cristianos antiguos. Durante todo este tiempo se sintieron intrigados por las subestructuras de las tumbas, de época faraónica, pero la valía del material hallado en la ermita obligó a posponer su exploración. Finalmente, en febrero de 2015, se emprendió el proyecto de investigación de las estructuras faraónicas, a cargo de André Wick, de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan y del Museo Arqueológico de Poznan, y con el auspicio del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea, de la Universidad de Varsovia. Tras 12 años de trabajos en la ermita, había llegado el momento de descender y comprobar qué se oculta en el fondo de un pozo que había sido excavado parcialmente durante el siglo XX. Explica Wick a Historia National Geographic: la profundidad del pozo de más de 18 metros requirió la construcción de una estructura de madera para poder descender con cuerdas. Entre los escombros que cubrían el fondo, encontraron trozos de adobe, piedras de granito empleadas como martillos, fragmentos de ataúdes de madera y de cartonaje, despojos animales y humanos, y una pieza interesante. Un corredor al final del pozo. Los arqueólogos hallaron un fragmento de lino con unas inscripciones egipcias apenas legibles. Los primeros dos cartuchos con escrituras jeroglíficas citan al faraón Ptolomeo XII, quien reinó entre los años 80 y 51 a.C., y que fue conocido por su afición a los banquetes, por sus prácticas corruptas y por ser el padre de Cleopatra VII. La memorable faraona, la última reina del antiguo Egipto. En la columna situada a la derecha aparece el nombre de Isis y alguno de los epítetos que recibió la diosa. El fragmento de lino probablemente corresponde a un velum, un velo para cubrir una imagen sagrada del templo cercano de Hathor, en Deir el Medina. Los monjes coptos lo debieron de hallar y se lo llevaron a la ermita, sostiene Wick. La influencia de Ptolomeo XII en Deir el Medina está bien documentada. Durante su reinado se llevó a cabo la decoración de la puerta de entrada al templo. La reconstrucción y embellecimiento del templo también debió ser una ocasión para donar objetos de equipamiento ritual, incluidos los velos de lino. Esto explicaría el contenido de los cartuchos y el nombre de la diosa, añade. Un corredor se abre en sentido horizontal al final del pozo. En febrero de 2016, durante la próxima campaña arqueológica, intentarán retirar las piedras enormes que lo bloquean. Podría haber sorpresas.